Yo, huh, es la avenida, escucha, realidades. Conocí al alcohol, él me presentó al tabaco, el tabaco me sacó de mi mundo de psicosis, sífilis. Se encuentra en piernas abiertas, despierta y verás que no eres feliz. Eres como yo, un amargado inconforme. La vida es una mierda, no importa cómo la adornen. Y no es que esté cansado de vivir, estoy cansado de convivir con tanta gente que no para de fingir. ¿Quieres quedar bien con quién? ¿Conmigo? Ni siquiera te conozco, así que no vengas de amigo. Que amigos ya los tuve, hoy solo me queda el micro y no necesito nada. Desde que este flow lo obtuve, el nivel sube, igual que la marea. Pero mi rap no tambalea, por mucho que lo dudes. No juegues si no sabes, no hables si te trabas. Yo suelto palabras que descalabran y tú te mueves. Si tienes miedo, ¿por qué no lo dices? Si tienes huevos, entonces ¿por qué no respondes? No hables mierda cuando no te corresponde, porque cuando lo haces tú solo te contradices. El niño tenía sueños, quería ser rapero, pero el mundo entero lo miraba a él como un extraño. Y no me extraña que al paso de los años fue adquiriendo en la calle más de una maña. Desde los 5 me gustaba el break, practicando hasta los 15 lo logré. DVD me nombré, por obstáculos me tardé, pero nunca es tarde. Las paredes que marqué ahora arden, y no lo niego. A veces me sentí como un cobarde, acorralado por demonios, pero el rap fue mi luz, siempre fue más grande. Escupir el micro es mi deseo infinito, por eso practico y no me creo más que nadie. Hago lo mío sin presumir, a veces quisiera no existir. El rap se hizo para unir, no destruir. Si eres falso, no dejes de huir. Almas perdidas en busca de ti. Es la avenida la que está aquí. Ya no hay salida, es muy tarde para ti. Pegando rimas en libertas, yo voy a vivir. Aquí no hay nada que me pare. El destino hace que se alcen los males. Deshacen los males, son cosas normales. Y comienza de nuevo. Esta cosa del rap nunca fue un juego. El niño tenía sueños, quería ser rapero. El mundo entero lo miraba a él como un extraño. Y no me extraña que al paso de los años fue adquiriendo en la calle más de una maña. El niño tenía sueños, quería ser rapero, pero el mundo entero lo miraba a él como un extraño. Y no me extraña que al paso de los años fue adquiriendo en la calle más de una maña. El niño tenía sueños, quería ser rapero, pero el mundo entero lo miraba a él como un extraño. Y no me extraña que al paso de los años fue adquiriendo en la calle más de una maña. El niño tenía sueños, quería ser rapero, pero el mundo entero lo miraba a él como un extraño. Y no me extraña que al paso de los años fue adquiriendo en la calle más de una maña.